La prensa escrita, hablada y televisiva de China, Inglaterra, Francia, Uruguay, Kuwait, Egipto, Mauritania, Rusia, Nigeria, Congo Democrático y Alemania informó en fechas recientes de la noticia de que el presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, dirigió el ensayo de lanzamiento de cohetes balísticos de unidades de artillería Hwasong de la tropa estratégica del Ejército Popular de Corea, junto con las fotos de él dirigiéndolo.